No olvidemos el oráculo del guerrero. Yo estoy completamente seguro con el oráculo del guerrero. No olvidemos el oráculo del guerrero. Yo estoy completamente seguro con el oráculo del guerrero. Yo estoy completamente seguro porque el oráculo del guerrero.